Al abrirlos, ya estábamos en la sexta esfera celestial. Era el cielo de Júpiter. Apareció ante mí un ave majestuosa con las alas abiertas que se acercaba rodeada de miles de almas. Era el águila que representaba a la justicia divina. Junto a ella gozaban los espíritus de los hombres que en la tierra llevaron la justicia como estandarte. El águila habló durante un largo rato sobre los ejemplos de los hombres justos en la historia de la humanidad. Beatriz me invitó a seguir ascendiendo. En un instante nos encontrábamos en el cielo de Saturno. Observé una escalera dorada. Un rayo de sol se reflejaba en ella. Era tan elevada que mi vista no podía seguirla. De sus escalones bajaban miles de resplandores, tantos que imaginé a todas las estrellas de la noche descendiendo. Cada uno de los resplandores eligió un escalón para detenerse. Observé a la luz que más cerca de mí se encontraba. Iba a preguntarle algo, pero callé. Beatriz, con una mirada, me invitó a que hablase tranquilamente. Entonces, pregunté al alma por qué era que no oía aquí la sinfonía del paraíso. Me contestó que era difícil que logre entender con mi mente humana los designios del paraíso. Sin embargo, era mi oído el que no escuchaba, porque los himnos jamás dejaban de tocarse. Mientras hablaba, vi cómo los resplandores se iluminaban mutuamente, embelleciéndose unos a otros. Me encontraba en el cielo de la caridad. Aquí residían las almas que en vida fueron benevolentes con el prójimo. Se acercó San Benito, quien en vida fue el padre de los monjes en Occidente y quien esparció por esas regiones el mensaje de amor. Beatriz me invitó a subir por aquella escalera dorada. A medida que avanzábamos, giraba mi cabeza. Contemplé los planetas que dejamos atrás. Me conmoví de lo insignificante que era la Tierra desde allí arriba. ¿Cuántos prestan su atención solo a aquel mundo, ignorando lo que se encuentra en esta otra vida?